que sigue siendo la más letal para quienes defienden los derechos humanos, ¿no? Y solo en enero de este año se han cometido al menos 20 homicidios. Hemos visto que también hay una violencia dirigida contra personas que se manifiestan pacíficamente, ¿no? Contra periodistas, defensores, defensoras de derechos humanos. Entonces, bueno, pues son graves problemas, ¿no? Que podemos destacar en la región. Sí, en México, por ejemplo, también la situación muy preocupante, pero en ninguna otra parte del mundo en estos momentos, quizás, Beatriz, como en Ucrania, tras esta invasión rusa. Particularmente, ¿cómo está viendo Amnistía Internacional lo que está ocurriendo en Ucrania? Bueno, Amnistía Internacional está denunciando, ya denunció la invasión por parte de Rusia por contravenir el derecho internacional, y Amnistía Internacional está denunciando, ¿no?, la comisión de posibles crímenes de guerra en Ucrania, está pidiendo investigaciones para que se averigüe todo lo que está pasando y el horror que se está sufriendo en esta guerra. Pues Beatriz, nosotros agradecemos inmensamente el que nos acompañe en esta mañana. Esperamos poder seguir en contacto con vosotros en este seguimiento que vienen haciendo la situación de derechos humanos en el mundo, muy especialmente lo que ocurre en América Latina y con esto que es de vigente actualidad, como la situación también de los ucranianos. No sé si de pronto han podido ustedes, aunque entendemos que hacen un seguimiento muy generalizado, pero la situación de Ucrania, y nosotros por ser un medio latinoamericano, también estamos haciendo seguimiento a muchos latinoamericanos que se encuentran y que se han visto afectados en Ucrania. De esta, ¿les ha podido llegar algo relacionado con este aspecto? Beatriz. Bueno, parece que hemos perdido a Beatriz. Sí, Beatriz Perales, de Amnistía Internacional. Así es, de Amnistía Internacional, pues es un café que nos llega a esta hora con ella para actualizarnos en la situación de derechos humanos a nivel del mundo, muy especialmente también nos ha hablado de lo que ocurre en Colombia, de lo que ocurre en Nicaragua, de lo que ocurre en Cuba, y refiriéndose al informe que han presentado la semana anterior, en donde señalaban que había una doble vara de medir entre la forma como se atiende a los refugiados que vienen, por ejemplo, de Ucrania y en la frontera, en las vallas de Melilla, con los migrantes que provienen de el África subsahariana. Pues sí, no sé si perdimos la comunicación definitivamente, ¿verdad? Así Beatriz. Hemos perdido la comunicación. Vale, pues. Bueno, repasando hoy la actualidad de América Latina, como decía John, pero que empezábamos hablando acerca de ese doble rasero que tiene ahora mismo el gobierno, los gobiernos de Europa, a la hora de valorar quién merece la condición de refugiado, quién merece un asilo político. Vamos a continuar aquí en el Café Mañanero dando cuenta de los segmentos. Estábamos en el primer sorbo de actualidad hoy con una entrevista, pero vamos a seguir con Adolfo Jiménez del Río, que ya nos trae el tema político del día. Y así vamos abordando los segmentos más destacados del Café Mañanero. A ver si tenemos a Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. Adolfo, buenos días. Y vamos entonces con este análisis que diariamente nos entrega de la situación política. Siempre enfocado en un punto distinto. Unas veces a nivel nacional, otras veces en América Latina, otras veces en cualquier parte del mundo. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la situación política que está viviendo en estos momentos Perú. Y es que desafortunadamente parece que se complica cada vez más el gobierno de Pedro Castillo. Y en el día de ayer, tremendo cacerolazo en Lima, en protesta por el toque de queda. Y es que decenas de peruanos se unieron con un tremendo cacerolazo que se desarrolló alrededor del mediodía en pleno toque de queda. Asimismo, posteriormente se programó una marcha por nuestra libertad para el día de ayer y con una tremenda movilización social obligatoria que el mismo gobierno no pudo contener. Y es que la disconformidad por las medidas que ha anunciado el gobierno en las últimas horas y ante los desmanes suscitados en el paro de transportistas,

llamas a decir que aún me amas, que tú no entiendes por qué no me olvidas. Preguntas que cómo marqué tu vida, que el fuego que encendí en ti no se apaga. Me llamas a decirme que deseas poderte ver conmigo a escondidas, sentir en tu cuerpo la emoción que se vive en las citas clandestinas. Si ya lo nuestro terminó, ¿por qué me haces hoy llamar? Escuchando lo nuevo de Guayacán Orquesta, la agrupación colombiana está de gira de conciertos por Europa y nos trae un repertorio lleno de canciones románticas. La canción se titula Citas Clandestinas. Ya también está en la programación de Latinos RTV. Y despertas con mi nombre en la mente. Hablábamos con el maestro Nino Caicedo, compositor de las canciones. Nos confesaba que él componía baladas y luego las llevaba a la salsa. Ese es el camino que recorren las canciones del repertorio de Guayacán Orquesta. Porque me haces hoy llamadas a escondidas. La música que no te puede faltar en el café mañanero. Feliz día para todos. Así vamos avanzando en una jornada donde estamos disfrutando de las temperaturas primaverales, por fin. Bueno, ya viene, deja que caliente el sol, ya viene. Todavía se nota, sí, algo del frío que se ha extendido, el invierno que se niega a marcharse. Pero a partir de hoy empieza la primavera a hacerse sentir. Eso es lo que nos dice la Agencia Estatal de Meteorología, que no viene fallando últimamente. Fijo. Y aquí está el sabor de Latinos RTV. Bueno, nos estamos preparando con todo para el próximo 29 de abril. Estaremos presentando en la sala Madison nuestra nueva imagen de manera oficial. Y tendremos en el escenario un ramillete de artistas que encabeza Johnny Rivera. Recuerden, 29 de abril en la sala Madison, polígono. No, esto es en la calle Polideportivo número 23, zona Mazanaza, la población de Mazanaza. Se prepara para conocer oficialmente la nueva imagen de Latinos RTV. Ahí estaremos con todo el staff de locutores, el personal en general de esta casa radial y televisiva. Recuerden que nos pueden seguir también en el canal 35 de la TDT. En PTV Cable en el 107, bueno, me dicen algunos que lo pillan en el 110, en el 109, se ve que estamos recorriendo todos esos canales. Pero siempre llevando la señal de la buena música. En breve estaremos ya con nuestro invitado. Estaremos acercando a la comunidad emprendedora aquí en Valencia. Latinos 107.9. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Estamos a punto de iniciar el repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Y lo vamos a hacer a nombre de Travel Low Cost. Atención para enviar paquetería a América Latina, a Ecuador, a los solo 5,50 euros, a Colombia desde 3 euros el kilo, y se trata de Venezuela desde 1,50 euros. Recuerde, Travel Low Cost. ¿Dónde está? Pues en la zona Plaza España, exactamente en la calle Estrella número 12. Pero no solamente puede hacer envíos de paquetería al mejor precio y con la seguridad de que le van a llegar a sus seres queridos, sino que también puede hacer envíos de dinero. Sí, siempre con el mejor cambio. Travel Low Cost. No lo olvide, zona Plaza España, calle Estrella número 12. Seguimos en el Café Mañanero. Ahora, los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos este repaso de la prensa nacional y latinoamericana con el diario El Tiempo de... No, con el diario El País de España. El diario El País de España. Destaca en portada, Zelensky lleva al Congreso la memoria de Guernica. El presidente ucraniano ha criticado a las empresas españolas que siguen en Rusia. Fotografía de portada precisamente para la conferencia telemática en el Congreso de los Diputados del presidente de Ucrania. Pero hay más titulares. El Banco de España prevé un 7,5% de inflación este año. Bruselas lanza las primeras sanciones contra la energía rusa. Las empleadas de hogar más cerca de cobrar la ayuda por desempleo. Buena noticia para las empleadas de hogar. Entre tanto, El Mundo, por su parte, titula: estamos como en Guernica en 1937. Recoge concretamente una frase que pronunció el presidente de Ucrania, Zelensky, en esa comparecencia telemática en el Congreso de los Diputados. Más titulares. La OTAN envía armamento más letal a Ucrania. El Banco de España alerta de un IPC sin freno. Dejamos la prensa española y nos vamos ahora al otro lado del Atlántico, América Latina, a ver qué dicen los principales periódicos. La actualidad de América Latina. Prensa latinoamericana en el Café Mañanero. Empezamos este repaso con dos titulares del diario El Comercio de Perú. Recordemos la noticia, hoy en América Latina está en el Perú por la inestabilidad política que viene atravesando el país y por las protestas que se agudizaron el día de ayer. Rechazo masivo a Pedro Castillo. Recordemos, Pedro Castillo es el presidente. Y una fotografía a toda página de la marcha multitudinaria en la capital Lima. Dejamos la prensa peruana y nos vamos directamente al diario El Clarín de Argentina. Destaca hoy en su portada: cruce entre nación y ciudad por cómo frenar a los que cortan calles. Fotografía de portada. Protestas y huelgas en Perú. Un muerto y cuatro heridos. De la prensa argentina pasamos a la prensa chilena, donde el diario El Mercurio titula: ministro de Educación reconoce que prolongado cierre de escuela fue una equivocación y colegio de profesores lo critica. Fotografía de portada también para la situación en el Perú. Y pasamos ahora a los titulares que trae hoy el diario El Tiempo de Colombia. Destaca las razones de la presión a los precios que tienen a la inflación en el 8,53%. Según el DANE, que es la entidad colombiana que vigila el comportamiento de los precios, durante el mes de marzo, la variación del índice de precios al consumidor fue del 1%. Pero hay más titulares en el principal periódico de los colombianos. Destaca la macabra historia de la universidad donde mataban habitantes de calle. Se cumplen 30 años de la matanza de Unilibre. Esto en la ciudad de Barranquilla. Bueno, recoge este episodio doloroso en la historia de las universidades de Colombia. Hay más titulares. Excluirán el flete en el cálculo de arancel de 327 productos. Todo esto con el propósito de hacer frente a la inflación que también está padeciendo Colombia. Dejamos la prensa colombiana y nos vamos directamente al Ecuador, donde encontramos que el diario El Comercio titula Puentes peatonales inservibles. La fotografía de portada a toda página de la situación de los puentes. Los familiares de los masacrados en Turi reciben ayuda. Vamos ahora a Bolivia, donde el diario El Correo titula Del Castillo aún no comparecerá ante la asamblea. Se excusó en medio de la polémica por narcotráfico. En otros titulares, defensor, la exdiputada Lidia Patti y el activista Manuel Morales fueron inhabilitados. De Bolivia pasamos a Venezuela. En Venezuela, el diario El Nacional destaca hoy en su portada Negocios sufre baja en las ventas a causa del impuesto a los pagos con divisas. Presidente de Ucrania solicitó al Consejo de Seguridad de la ONU excluir a Rusia. Finalizamos este repaso de la prensa con el diario Libre de la República Dominicana. Embarazadas haitianas deportadas suban 792 en últimos 5 meses. Son los titulares de los principales periódicos. Vamos finalizando este repaso de la actualidad con Adolfo Jiménez del Río, que a esta hora nos trae también el avance de Latino Deportes. Recuerden, estaremos desarrollando la información deportiva sobre la última media hora de nuestro programa. Bueno, en lo que tiene que ver con deportes, mientras llega Adolfo Jiménez del Río, decirles que el Atlético de Madrid cayó por la mínima diferencia en los cuartos de final de la Champions en su visita al Manchester City de Pep Guardiola. Entre tanto, el Oporto, el Benfica de Portugal, cayó ante el Liverpool. 1-3, hoy turno para el Real Madrid, que se enfrenta al Chelsea y el Villarreal en el Estadio La Cerámica recibe a otro grande de Europa, al Bayern Múnich. Pero bueno, el Villarreal ya sabe lo que es ganarle a los grandes, sino que se lo pregunten a la Juve. Vamos entonces a continuación ya a darle paso a nuestro invitado del día en estudios, los emprendedores en el Café Mañanero. Aquí suena tu música, Latinos FM. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. El Café Mañanero es actualidad y entretenimiento. Y es también emprendimiento. Ya tenemos a un invitado en la mañana de hoy en nuestros estudios, John Valencia. ¿De quién se trata? Pues se trata de un profesional que se encuentra en Valencia desde hace bastante tiempo. El apellido puede ser que más o menos desconcierta porque no relacionamos su apellido más con la gente, con las personas que han migrado desde Argentina. Los identificamos más con las personas que han migrado o bien de Estados Unidos o bien de Inglaterra, y es don Federico Davis. Don Federico Davis. De la clínica dental Davis. Muy bien, pero yo quiero anotar sobre lo que dices, que ningún apellido nos puede extrañar si proviene de América Latina, porque nosotros somos un mestizaje. Te puedes encontrar un apellido asiático, como un rostro asiático también, de África, de Alemania, de España, de cualquier parte del mundo, porque somos eso, una mezcla. Don Federico, muy buenos días, bienvenido al Café Mañanero. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues don Federico es uno de estos profesionales que con su trabajo, no solamente con su trabajo, también con su don de gente, contribuye a dejar muy en alto toda esta maravillosa labor que desarrollamos los diferentes migrantes de todas las nacionalidades del mundo, especialmente las nacionalidades de América Latina, por los identificativos de la radio, y que están generando un valor agregado a esta sociedad, a este país, a España, y que a su vez también contribuimos a que los españoles puedan a su vez entender que de América Latina viene siempre profesionalismo, viene también mano de obra cualificada y vienen seres humanos maravillosos. Eso es verdad. Bueno, esto es como todo en la profesión. Uno intenta crear su casa alrededor, sea en el país que sea. Uh-huh. Y aquí estamos. Sí, bueno, don Federico, la clínica Davis es un centro de odontológico, es una clínica especializada en el servicio de odontología, como su nombre lo indica. Exacto, sí. La pregunta más difícil es, ¿en qué momento supo usted que su misión, que su pasión iba a ser la odontología? Bueno, es largo, difícil, pero bueno, uno ya va tomando el rumbo a medida que va estudiando, o sea, con 15, 16 años ya. Uh-huh. Te podés hacer una idea de que, bueno, a mí particularmente me fascinó el cuerpo humano, me parecía el invento, digo entre comillas, el invento más perfecto que es el humano. Entonces, a partir de ahí, bueno, una cosa lleva a la otra. La odontología... lo bueno que tiene la odontología es que tiene tantas ramas que no te aburrís nunca. Uh-huh. No te aburrís nunca. Y una cosa no tiene nada que ver a la otra. Y abarcarlas todas es difícil, pero es fascinante. Y a propósito, ¿en qué momento dice me voy a España a montar mi centro, a poner un espacio donde poder brindar este servicio para el cual me he formado? Bueno, esto hace ya 20 años, que se dice pronto. Entonces, la juventud también, la edad también empuja eso, es decir, conocer un mundo nuevo. Y una cosa lleva a la otra. Esto obviamente no se hace de un día para otro. Es un cúmulo de circunstancias que se van dando. Sí, claro. No. Particularmente, bueno, en mi caso era eso, conocer un mundo nuevo. ¿No tuvo nada que ver con aquella situación especial que vivió Argentina? No, en mi caso no. Mirá, yo ya tenía la ciudadanía española de hace uh-huh. años, de antes del corralito, del famoso corralito. Entonces la idea estaba ya previa uh-huh. a cualquier agente externo. En este caso, el famoso ministro de Economía nuestro uh-huh. en Argentina. Pero bueno, aquí estamos. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo trata la sociedad? Bueno, en este caso yo creo que ya no lo podemos decir que cómo lo trata, porque usted ya es más, digamos... Yo me siento, o sea, ya a esta altura, después de 20 años, ya no soy de aquí ni soy de allá. Obviamente las raíces no las pierdo, claro. Y no pretendo tampoco, pero me siento como en casa también, estoy cómodo, de eso se trata. Más o menos como mi compañero Jorge, ya es muy más valenciano y español, por lo menos mitad y mitad. Bueno, me atrevería a decir que uno termina siendo de todas partes, ¿no? Porque de repente uno nunca se termina de desconectar o nunca se desconecta de su país. Ya. De ninguna manera. Y me siento perfectamente adaptado aquí en España, aunque lógicamente también noto mis diferencias a diario, ¿no? Lo cual no quiere decir que suponga un inconveniente para desarrollar una vida normal, todo lo contrario, ¿no? Se va uno enriqueciendo a medida que va conociendo no solamente la cultura de este país, porque si algo tiene como valor añadido Valencia y España es que uno tiene la oportunidad de conocer tantas culturas. Don Federico, estamos hablando de la odontología, un servicio que corresponde al ámbito de la salud. Bueno, usted ha contado con la suerte de poder ejercer su profesión sin ninguna dificultad, pero hace algunos algunas semanas atrás estábamos hablando precisamente con un profesional argentino en representación de un colectivo que está intentando homologar su título aquí en España. Y la verdad es que ha sido todo un calvario. Ha encontrado desde sabotaje en adelante en las universidades. De manera que, de cierta forma, es afortunado poder ejercer la profesión. Lo que logro percibir es que quizás en las circunstancias han cambiado. Quisiera saber cómo fue su experiencia de poder homologar su título acá en España, si tuvo que homologar. No sé si con tantos años que lleva aquí, no le he preguntado previamente si su formación académica fue en territorio español o en argentino. En Argentina. En Argentina. Sí. ¿Y cómo fue ese proceso de homologación? El proceso, un calvario. Así como te han contado bien. De manera que esto viene desde hace rato. Sí, eterno. Es una carrera más. Mm. Homologar el título, como antes era... Bueno, pero esto es cuestión de demanda, de oferta y demanda. No es otra cosa. Cuando hay demasiada oferta, los grifos se cierran y los trámites se complican. Entonces, de pasar a tener... ser un simple trámite... de homologar un título argentino, pasarlo a español, bueno, se transforma prácticamente en una carrera, hacer la carrera otra vez. ¿Cuánto tiempo lleva ya la clínica, con la clínica? La clínica hace 6 años. Hace 6 años. 6 años. ¿Y qué tanto considera desde que inició, desde que empezó a trabajar hasta esta fecha, hasta qué punto ha evolucionado la profesión? Ha evolucionado mucho, o sea, desde cómo lo hagas el título sobre uh-huh. todo, claro, se te abre un mundo nuevo, no se puede trabajar sin título, una cosa que te pertenece es uh-huh. derecho propio, pero de repente cambias de país y ya no es lo mismo, entonces esa parte no es fácil una vez que tenés el título, o sea, el abanico de posibilidades es muy amplio, de hecho, bueno... yo me he dedicado más que nada a cirugía, aparte de la odontología general, y he entrado en ese mundo donde es muy amplio también, y hemos avanzado mucho también. ¿Cuántos años de experiencia tiene Federico ya en la profesión de la odontología? 23 años, 23 años ya, o sea que son algunos. ¿Y qué tal? Muy bien, ya te digo, mira, no pierdo la ilusión y las ganas, lo disfruto, que eso es una suerte, poder trabajar y disfrutar de lo que haces. O sea, que fue verdaderamente la pasión que le inclinó a estudiar esto, porque es que muchas veces, a veces se escoge la carrera o bien influenciado por los padres, o bien influenciado por las circunstancias, porque algún amigo está estudiando algo... Porque en su momento quizás se pueda considerar, oye, que tal carrera puede permitir ciertos ingresos y si tienes la posibilidad de estudiarlo, entonces lo estudias. Y... Sí, mira, es difícil tener una pasión por la odontología y menos a los 18 años cuando se elige estudiar una cosa. Es un descubrimiento. Aparte de lo que te digo, la odontología es tan amplia que a medida que vas entrando en cada rama, te va... fascinando alguna parte de y entonces una cosa lleva a la otra pero bueno, lo disfruto, esa es la ventaja, eso es lo bueno. Estamos hablando hoy con el odontólogo Federico Davis de la clínica Davis. Precisamente queremos saber, Federico, cuáles son los servicios que podemos encontrar en su clínica. Bueno, tenemos todas las especialidades cubiertas, de odontología general, revisiones, obviamente, limpiezas, higienes, cirugía, ortodoncia, todas las especialidades cubiertas, periodoncia, que es importante, muy importante, ya hablaremos. Sí, bueno, últimamente se han puesto de moda, podríamos decir, las sonrisas perfectas, pero hablando en una oportunidad con... un odontólogo me dijo, la sonrisa no debe ser perfecta, la dentadura no tiene por qué ser perfecta. ¿Ya? Es más, una dentadura perfecta debe ser imperfecta. Explíqueme eso. Bueno, estudiando, cuando estudias ortodoncia dentro de la odontología, o en prótesis, la forma de morder y la tal, no tanto la estética, ahora iremos a lo que me decís, que ya sé por dónde vas, pero no existe la boca perfecta, ni la mordida perfecta, todas tienen algún detalle, o sea, perfecto no existe, pero no somos perfectos tampoco. Uh-huh. Pero sí que la odontología ahora está muy dedicada cada vez más a la parte estética, como es, como se ve en la sociedad, en todos los ámbitos. Las redes sociales y demás te llevan a eso. Lo que lleva una ventaja también, que la gente se cuida muchísimo más que antes. Uh-huh. Cosa que es muy bueno. Bueno, tengo entendido que lo decía también con esa obsesión que hay ahora mismo de tener una dentadura totalmente blanca, una dentadura perfecta, en fin. Bueno, cuéntanos, ¿cuáles son los tratamientos de mayor demanda aquí en Valencia? Hombre, con la parte estética, sí. El blanqueamiento está a la orden del día, las carillas, que se dicen, para eso, embellecer y dejarlo bonito, sí. Esa es la parte estética, tiene mucha demanda. ¿Y cómo valora el cuidado que, bueno, la gente en general tiene de la dentadura? Me decía también un odontólogo, oye, desafortunadamente la mayoría vienen cuando les duele la muela. Sí, están los dos extremos, están los dos casos. Los casos más extremos son los que hay casos que la sonrisa es lo que importa y no cómo comer. Que ahí yo no comulgo de decir, no, mira, yo no te dejo la sonrisa. No te dejo la sonrisa bonita y de ahí para atrás no tenés con qué comer. O sea, no. Hemos llegado a esos puntos, sí. Los costes de los diferentes servicios en los últimos tiempos se mantienen, han variado, asequibles para todos los bolsillos. Bueno, la odontología nunca fue barata, pero tengo que decir que para nosotros tampoco es barata. Uh-huh. Partimos de esa base, los materiales son muy caros. Pero los precios, esto es como todo el mercado. Uh-huh. En todos los ámbitos hay precios de muchos, o sea, mucha diversidad de precios. Mm. Y podemos decir, no sé hasta qué punto, si en lo que percibe, y no sé si sería apropiado o no decirlo, pero por alguna experiencia que he conocido, ¿se suele hacer mucha chapuza en este ámbito? Como todo. Esto es como todo. El mecánico, yo siempre recomiendo ir a un mecánico de confianza, o el médico de confianza. Yo tengo una clínica. Uh-huh. Y mi idea, una clínica pequeña. Uh-huh. Para justamente tener ese trato de el dentista de toda la vida, el dentista de confianza. Uh-huh. Es muy difícil decir, cuanto más grande es la clínica, más difícil es controlar sus profesionales, por ejemplo. Pero le llega algún caso así que te diga, alguien diga, mira, que esta situación necesito cómo resolverla porque he tenido una lampártica, algo que me han hecho muy mal y no sé cómo. Se ven muchos casos de odontologías atroces. Y ha habido muchos casos de clínicas que han cerrado porque la odontología que hacían, aparte de ser un fraude, como trabajo también. Entonces, claro, nosotros en la clínica vemos un montón de esos casos de decir, pero ¿qué te han hecho? Bueno, hoy estamos hablando, repito, con Arturo Davis. Federico Davis es un nombre muy común en Argentina. Sí. Fede, ¿no? Federico, de verdad, muchas gracias por su visita. Pero antes de despedir, quisiera que le enviara un mensaje a la gente que nos sigue, a nuestra audiencia, a nuestra teleaudiencia, a los seguidores ahora mismo en las redes sociales, porque luego también compartimos esta entrevista en las redes sociales. Hombre, invitando especialmente a tomar mayor conciencia sobre el cuidado de la salud dental. Bueno, un consejo que les puede servir. La odontología, esto que decías de voy cuando me duele, cuando más duele, más caro es. O sea que si tengo que coger a la gente, darle un consejo, por el lado del bolsillo yo creo que les puede tocar la fibra. ¿Y cada cuánto es aconsejable visitar el odontólogo? Una vez al año. Y no se dice por decir, eso es importante, justamente para eso, para prevenir. La clínica de Gris está en la Avenida del Puerto. En la Avenida del Puerto, sí estamos, en la Avenida del Puerto 118. Avenida del Puerto del 118. Y tengo entendido que también tienen un número telefónico en donde la gente que quiera ponerse en contacto con ustedes puede llamar. Sí, es el 960-05-1891. También ¿sí? Estamos en las redes por si nos quieren visitar. En las redes aparecen como Clínica Davis. Sí. Letras azules, ahí tiene un identificativo que es como un diente azul. Sí, bueno mira, el logo ese lo hizo mi madre. ¿Ah, sí? Sí, lo diseñó ella. Muy bien, pues Federico, un placer. Un placer haber Gracias venido. Por compartir este café con nosotros y por hablar de un tema que nos atañe a todos. El de la mordida, digo. Sí, está. Nos claro. Interesa a todos. Todos tenemos boca, todos sí. Tenemos que comer. Bueno, un lenguaje muy importante, el de la sonrisa. Se dice mucho, ¿no? Muchísimas gracias por invitarme. Federico Davis, profesional de la odontología, argentino radicado en Valencia, prestando sus servicios a toda la ciudad, llevando salud a todas las familias. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero y ya regresamos con más actualidad. De vuelta estaremos con las tendencias en las redes sociales. Bueno, Carlos Angulo también nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Nos queda mucho café todavía para compartir. Es cuestión de que se queden con nosotros hasta las 11 de la mañana. Ya regresamos. Escuchas Latinos 107.9. Está bueno. Valencia, miércoles 13 de abril. Saoko Barcelona y Shifu Events presenta al Grupo Galé con toda su orquesta. Grupo Galé con toda su orquesta. Junto al DJ más pegado de Cali, Colombia, Christopher Carmona y Walter Portal. Este superconcierto será en la Sala Madison. Encuentro de DJs: DJ Nelson, DJ Sabrosura, DJ Profe y Pete Saoko de Barcelona. Entradas anticipadas: 50 euros palco, 35 euros VIP, 15 euros general. Puntos de venta: Botero Mix, La Casa de Diego, Crazy Mango, Pica Pan, Encantadas. Info y reservas: 664-77-4301. 664-77-4301. Jorge y el Mellizo presentan Isla Bonita, con todo su repertorio en Paz y Villares, Bola 8. Este 8 de abril, la nueva administración de Bola 8 trae sí o sí al maestro Cuto Soto y su Isla Bonita. Vivimos momentos de felicidad. Y para que nadie se pierda este espectáculo salsero, entradas a solo 5 euros. Recuerda, Bola 8 con nueva administración, Avenida del Puerto 195, reserva 658-80-7784. Isla Bonita se presenta en Bola 8. Producciones Velasco, todo en fotografía y video profesional, álbumes personalizados, DJ e iluminación. Cubrimos todo tipo de celebraciones, bautizos, cumpleaños, matrimonios, 15 años, dentro y fuera de la ciudad. Producciones Velasco, contáctanos 685-90-1011, 685-90-1011 y 698-667391. Calle Capitular de Gandía, número 5, Puerta 3, Valencia. Inmortaliza los mejores momentos de tu vida. Producciones Velasco. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. Me gusta el olor que tiene la mañana. Patacón tostado, ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostado. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Continuamos compartiendo el Café Mañanero, pasándola bien, un rato bastante agradable el que tenemos, estamos viviendo en el día de hoy. Sí, con una temperatura fantástica que ya se empieza a notar de verdad. La primavera, si bien es cierto, llegó hace unas 3 semanas. Bueno, todavía se nota algo de frío, pero con el paso de las horas en el día de hoy llegará también el calorcito. Que lo echamos de menos. Sí, lo echamos de menos. Vamos ahora con un apartado muy interesante en el Café Mañanero, el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlo Angulo, ¿qué dice el calendario en el día de hoy? El día de hoy en el calendario, 6 de abril, se celebra el Día Mundial de la Actividad Física, al igual que recordamos que un día como hoy, el reconocido actor estadounidense Paul Rudd, famoso por haber dado vida a Ant-Man en la saga del universo cinematográfico de Marvel, está celebrando su cumpleaños número 53, al igual que el día de hoy se cumplen 30 años de la muerte del escritor estadounidense con ascendencia rusa, Isaac Asimov, quien se considera uno de los padres de la ciencia ficción moderna al haber establecido en sus libros y novelas parte de cómo es el funcionamiento de los androides en el futuro. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Porque esta vez lo único que quiero es saber de ti. Si te perdí, convénceme. Mírame a los ojos y repíteme. Aunque duela tanto, tengo que entender que lo que tuvimos lo dejamos ir. Hoy todo es gris. No me gustan los días nublados, porque me recuerdan que nublado tengo el corazón. No tengo palabras, me robaste el alma. Y es que no me gustan los días nublados, porque entre tus cosas te llevaste mi razón. Se me fue la calma desde que te fuiste, ya no sale el sol. Ella es Marvel, una cantante colombiana. Dicen desde Colombia, sin pelos en la lengua. Y eso precisamente lo está llevando, pues, a ciertos problemas. el cielo, ven rescate. Tiene un pique con la candidata a vicepresidenta por el pacto histórico, candidata a la vicepresidencia de Colombia. Recordemos, Colombia tendrá elecciones el próximo 29 de mayo. Por eso no me gustan los días nublados. Publicó una fotografía que muchos han calificado de ofensiva, y pueda que así lo sea. Lo que pasa es que Twitter, por ejemplo, que toma medidas en estos asuntos, no ha sancionado la imagen. Recordemos que la candidata a la vicepresidencia de Colombia por el pacto histórico es de color. En fin, el caso es que el tema ha sido muy polémico. Ha sido muy polémico y se anunció un sabotaje a sus conciertos. Sin embargo, ayer había la expectativa por saber qué iba a pasar con sus presentaciones, si iban a sufrir el sabotaje, si no iba a ir la gente, porque se había anunciado que estaban devolviendo las entradas, o pidiendo la devolución de las entradas. Sin embargo, aquí está el sonido de lo que fue la actuación de Marvel, lleno a reventar. El sonido de la actuación de Marvel. Bueno, Marvel, que parece que ha sobrevivido a la censura que ha recibido especialmente de parte de quienes están en contra de su manera de pensar, de ver las cosas desde la política. Repito, el pique que tiene con Francia Márquez, candidata a la vicepresidencia de Colombia. Quizás si entran en internet y quieren más información sobre este particular, pues van a poder encontrar más detalles. Pero bueno, son de esas casualidades o cosas que rara vez encontramos en el mundo de la música a tal extremo, porque es verdad que a veces los artistas pues expresan alguna opinión y pueden, sí, generar comentarios. Pero aquí tenemos el caso en España de Miguel Bosé con el tema de las vacunas, ¿no? Pero en el caso de Colombia, Marvel, una cantante de música popular o carrilera, algo así le llamaban, ¿no? Ha venido haciendo polémica en los últimos días y ayer sobrevivió, repito, con sus conciertos, porque tenía previsto un sabotaje monumental que se había orquestado desde las redes sociales. Bueno, a propósito de sabotajes y redes sociales, mañana van a continuar pasando por estos micrófonos personas que se han visto afectadas por los conciertos aquí en Valencia, exactamente en la sala Madison, los conciertos de Manolo Lescano e Isla Bonita. Recordemos que ya los empresarios pasaron por aquí, dieron su versión. Posteriormente, los camareros o camareras. Y ahora resulta que los músicos nos han estado llamando diciendo que a ellos tampoco les han pagado y que quieren contar su versión de los hechos. Bueno, mañana los estaremos esperando aquí en nuestro programa. Y siguiendo con más actualidad, bueno, escuchamos a esta hora a Nicky Cuervo, que nos trae noticias precisamente del mundo de la música. Nicky, buenos días. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Homenaje a Colombia con La Gota Fría en los premios Grammy. La cantante cubana Aimée Nubiola descrestó en la edición 64 de los premios más importantes de la música. La representación latina y salsera estuvo presente en la edición 64 de los premios Grammy. La cantante cubana brilló con su versión de La Gota Fría, canción que es casi un himno alternativo de Colombia y que originalmente es interpretada por Carlos Vives. En la terraza del MGM Grand, la cubana descrestó con la interpretación a la que le dio ritmo ritmos de salsa y que puso a bailar al público en Las Vegas, llevando así a personas de todo el mundo uno de los mejores géneros que caracterizan a Latinoamérica. La cantante Aimee Nubiola competía en las categorías Best Tropical Latin Album por su más reciente trabajo musical Sin Salsa No Hay Paraíso, y con el que esperaba llevarse nuevamente el premio Grammy después de haberlo ganado en el 2020 con La Sonera del Mundo, álbum con el que ganó en la misma categoría. La presentación de la cubana se llevó los aplausos y reacciones en redes sociales. Y en el Café Mañanero escuchemos el homenaje de Aimee Nubiola a Colombia en la versión salsa de La Gota Fría en Las Vegas. De moralito de aquel día que estuviste en Urumín y no quisiste hacer parranda, te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia, te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia. Escucha la Latinos 107.9. Está buena. Bueno, continuamos en el Café Mañanero. Este es el hombre de Patacón Tostado en la calle Albacete 21. Hoy un merecido descanso, pero mañana vuelven con todo su sabor. A partir de las 9 de la mañana, Patacón Tostado. Recuerda, en el centro de Valencia. Más información sobre el servicio y la carta en general en la página web patacontostado.com o .es. Bien, entramos ahora en un segmento que nos transporta inmediatamente a las redes sociales, porque Carlos Angulo nos da cuenta de qué se habla en estos momentos en las redes sociales. Carlos. Lo más comentado en las redes sociales, nos encontramos con que está siendo tendencia a esta hora en redes como Twitter e Instagram parte de las noticias con respecto a Doctor Strange en el multiverso de la locura, ya que ya se encuentran a la venta las entradas del preestreno para la nueva cinta de Marvel Studios que llegará a los cines el próximo 6 de mayo. Entre otro de las noticias más importantes a esta hora, tenemos que los líderes de la Unión Europea viajarán a Kiev. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, junto con el alto representante de las Relaciones Exteriores, Josep Borrell, viajarán en la semana para la capital de Ucrania, para reunirse así con el presidente Volodymyr Zelensky, junto con la visita que se producirá días después, que se concentrarán decenas de muertos tras la retirada de las tropas rusas de la ciudad de Bucha, mientras que los medios y periodistas acerca de la guerra establecen que esta podría ser una de las jugadas más arriesgadas en la Unión Europea con respecto a visitas oficiales. Entre otro de los nombres más importantes, tenemos en los deportes el nombre del Liverpool, quien venció al Benfica, al igual que el Manchester City se impuso al Atlético de Madrid con respecto a los partidos referentes a los cuartos de final de la Champions League. Entre las tendencias del día tenemos el hashtag Maestros de la Costura, el hashtag Fonden, al igual que el hashtag Feliz Miércoles, el hashtag Mitad de Semana, mientras que Guernica es parte de las palabras más comentadas luego de que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, recordase el Guernica de Picasso para hablar acerca de los bombardeos en las ciudades ucranianas, estableciendo que esto no debería pasar en abril del año 2022, pues parece más el año 1937 que el universo en el que actualmente vivimos. Este es el resumen de las tendencias en las redes sociales. Gracias, Carlos Angulo. Sí, efectivamente, la verdad es que ayer estuvo muy bien el presidente de Ucrania, Zelensky. Viene haciendo uso del don de la palabra, ¿no? Y recordemos que él era un cómico. No sé si lo sigue siendo, pero